música para ver. Como corresponde, arrancamos con aplausos y estos aplausos se los van muy merecidos a Pedro Aznar. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zion soy. Cada tanto tenemos la suerte de que viene a visitarnos. Uno grande, pero uno grande de verdad. Supongo y fantaseo de que deben haber varios de ustedes andando por las rutas, yéndose para el rancho, yéndose para cualquier lado, o yéndose a Dublín a escuchar la nueva jazz. Y la verdad que está para escuchar música. A ver, ahí está, también arranca, creo que la anda encima. Y para todos que están en la ruta, creo que la mejor manera es, más cuando estamos así con muchas polvitas y esas cosas, mansos, vayan mansos. Hay mucha gente en la calle, está andando muy apurado, muy apurado. Y cuando se están las cosas así, viene bien bajar la velocidad porque vuela menos polvo, menos ceniza. Y para eso, vayan tranquilos escuchándose a esta señora que se canta todo. To realize I've got so much Música para ver. Bien, a los que se anotaron recién, bienvenidos a Música para ver. Estamos viajando. Y como todavía la ruta queda, hay más para manejar, así que tengo tres opciones. Voy a ponerles esto que también para viajar viene bien, quizás. Otro más que arranca con aplausos. Georgia. Para ver. Y sí, esto fue para los que iban manejando en la ruta, que vayan tranquilos, esa es la idea. Y esto va para los que están en la casa cocinándose algo rico, porque estamos ya en hora de querer comer algo, así que los que se están preocupando por eso y escuchando la radio, va esto. Una señora y un señor que también saben lo que hacen. My man's gone now, ain't no whispering beside me when I say my prayers. Oh, oh, oh, oh. Ain't that I mind working? Journeying together to the promised land. But old man sorrow's marching away with me, telling me I'm old now since I lost my mind. General, supongo que los dejé mansitos, así que están en condiciones de escucharse la última tanda de programa y después arranca el programa. Ah, o viene la segunda parte. Porque no sale, porque no le pongo volumen. Radio Fan, sonido digital, 100.1 MHz, San Martín de los Andes. Quédate sintonizado.